Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 114 de Con Otros Ojos. En este martes 3 de abril, que ya está llegando a su final. Buenas noches, Mariana Prado, de regreso en el programa. Buenas noches, Leandro. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, cuando Cristina Fernández, la presidenta, asumió en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, en su discurso justamente de volver a ser nuevamente presidenta, hizo hincapié en la necesidad de contar con una oposición, y ella dijo, una oposición de verdad, una oposición que se mueva de motus propio, que genere propuestas, iniciativas, que discuta, aunque genere propuestas que no sean compartidas por el oficialismo, pero que se mueva con su propia agenda y no que se mueva detrás de la agenda mediática, de la agenda que marcan tanto grupos mediáticos como grupos económicos que se emparentan con estos grupos mediáticos para instalar determinadas situaciones, determinada coyuntura. En marzo, cuando se abrió un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, nuevamente la presidenta remarcó esta necesidad, especialmente ahí donde estaban digamos, ambas cámaras reunidas, de que la oposición trabaje como tal, trabaje como una oposición que debata, que se preste a la discusión, que genere propuestas propias y que trate, ¿por qué no?, de que quizás algunos proyectos puedan hasta llegar a ser bien vistos por el Poder Ejecutivo, o por el oficialismo, mejor dicho. Bueno, nada de eso ocurrió. Ya pasó un mes de que el nuevo Congreso está en funcionamiento, se han discutido leyes, se han aprobado leyes, pero el asunto de fondo es que asistimos a lo que marca la agenda mediática primero, y después la oposición toma eso y lo hace propio y lo intenta discutir sin suerte, porque en muchos casos se trata de cuestiones infundadas, de cuestiones armadas, fabricadas, tiradas de los pelos más de una oportunidad, y que hasta pueden llegar a dejar mal parada en muchos casos a la propia oposición. Por eso solo algunos se atreven, digamos, a seguir detrás de esta agenda mediática, y hay otros que se preguntan si realmente conviene subirse a ese tren cuando ya quedó demostrado el año pasado, en primer término en las primarias y después en las elecciones de octubre, cómo la sociedad terminó castigando a estos referentes de la oposición que siempre terminaban subiéndose a la propuesta que no salía de sus propios partidos, de su propia dirigencia, sino que salía de determinadas usinas de grupos económicos o directamente de algunos medios. En las últimas semanas venimos asistiendo a una sucesiva catarata de noticias que alertan sobre el peligro de la falta de determinados productos como consecuencia de un supuesto cierre a las importaciones que impediría abastecer el mercado interno de, por ejemplo, libros, de medicamentos, de piezas para fabricar determinados productos, determinados bienes. Y hasta se llegó a algo tan curioso, risueño, aunque disparatado también, de alertar sobre la falta de sushi para el consumo de las personas, como si estuviéramos hablando de la falta de leche o de un producto, digamos, que es muy difícil encontrar un sustituto. Estamos hablando de salmón rosado cuando se habla de sushi, porque en realidad hay diversos tipos de sushi. Uno de ellos, y quizás el que se ha popularizado más en Argentina, aunque sería bueno remarcar que no es Argentina, sino es principalmente la ciudad de Buenos Aires, algunos barrios periféricos de la ciudad y ciertos centros urbanos de importancia, como puede ser Rosario, Córdoba, Bariloche, Calafate, especialmente centros turísticos. No es la Argentina la que consume sushi, sino en determinados lugares. Y sushi de salmón rosado, como decía, es el que se popularizó más en los últimos años aquí, lo cual es absolutamente sustituible. Es un pescado y como tal puede sustituirse por montones de variedades de pescados que se consiguen en el mercado argentino. Y después voy a ahondar un poco en este tema, pero partamos de la base que el pescado que se consume aquí es poco y nada. Por lo tanto, difícilmente pueda llegar a variar demasiado la vida de los argentinos, que nos falte salmón rosado durante un tiempo. Que en realidad no es que el salmón rosado no está, sino que está con intermitencias. Entonces, en algunos lugares se consigue, en otros lugares no se consigue, en las pescaderías a veces tienen, a veces no tienen. Se generó una intermitencia, pero no hay una prohibición. Sí, lo que está sucediendo con el comercio exterior es la necesidad de equilibrar. Equilibrar de una manera justa y equitativa para todos los jugadores que participan del mercado. Para aquellos que producen, para aquellos que también importan. Porque también es cierto que hay una necesidad de importar determinadas piezas, determinados productos, determinados bienes, determinados servicios incluso, que aquí no se prestan, que aquí no se fabrican, que no se desarrollan. Que en algunos casos pueden llegar a desarrollarse. Pero también hay algunos casos que todavía quizás falta un tiempo y no se puede demorar en no permitir que ingrese. Bueno, eso no está sucediendo. No está sucediendo nada de eso. Sino que es algo que se está llevando adelante con una planificación que está permitiendo que no haya faltantes de heladeras, televisores, teléfonos celulares, que no haya faltantes de medicamentos, que no haya faltantes de alimentos. ¿Puede faltar una determinada marca de un determinado producto que a uno le puede llegar a gustar por una cuestión, digamos, propia, de gusto? Pero no está el elemento ausente en absoluto. A uno le puede gustar una determinada marca de computadora o de teléfono celular y quizás esté faltando en el mercado, haya pocas, no entren hasta dentro de un mes o dos, porque el cupo que le dieron se agotó. Bueno, pero hay otros teléfonos celulares y otras computadoras que cumplen exactamente la misma función. Ya ahí pasa por una cuestión de gusto. Y yo entiendo que es respetable que existan gustos y tendencias de ir por determinado producto preferentemente hasta que otro. Eso es absolutamente respetable, pero también hay que asumir que el mundo está viviendo una crisis enorme y que no es justamente Argentina ni Latinoamérica la que han producido, los que han producido esa crisis. Esa crisis está teniendo su epicentro en Europa. Una buena parte también afecta a los Estados Unidos. Otros países como China y Asia de alguna forma están sintiendo ese cimbronazo. Y Argentina y Latinoamérica en especial, que han venido trabajando durísimo durante los últimos años, pero con mucha responsabilidad y con mucha organización para recuperarse de lo que fue la última gran crisis que afectó a la región, que fue la de finales de los 90, principio, o sea, la de fines de siglo y principio de siglo, esa de 97 hasta más o menos 2002, han venido trabajando muy fuerte, muy organizadamente y muy responsablemente en levantarse de esa crisis, en reorganizarse, en volver a poner a rodar sus economías, sus industrias, en recuperar socialmente también a los países, políticamente, en no tener que depender de los organismos internacionales de crédito, de otros gobiernos, del poder económico multinacional, sino que empezaron a aparecer gobiernos que empezaron a crear reglas para que sean los propios países los que determinen cuáles van a ser las políticas que van a seguir, que van a llevar hacia adelante. Y que también se contemple una organización que haga énfasis en el desarrollo de las industrias, de las empresas, la creación de riqueza, pero al mismo tiempo que esa riqueza pueda distribuirse de una manera que lleve a un país a ser lo más equitativo, igualitario posible. en este tren, Latinoamérica se ha fortalecido muchísimo, ha creado mercados internos que son muy apetecibles, tanto para Europa como para Estados Unidos, para China. Pero hay que trabajar muy fuerte porque siempre nos vamos a encontrar con que desde esas regiones van a querer invadir a Latinoamérica de productos que a los ojos de cualquier consumidor lucen como más atractivos, más importantes, porque vienen de tal o cual país extranjero y gozan quizás de una popularidad, de una prestigio. De un prestigio, así es, mayor a veces a los productos que localmente se hacen, porque obviamente la industria local ha sido bastardeada durante décadas, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Hemos tenido industrias y nunca nos hemos creído capaces de desarrollar con esas industrias productos a la misma altura que lo hacen en cualquier lugar del mundo. Afortunadamente, en los últimos años estamos asistiendo a que se están pudiendo generar productos a la misma altura del mundo. Automotrices fabrican sus modelos acá en Argentina, que son los mismos que después terminan exportando a otros países de Europa y también a los Estados Unidos mismo. Entonces, esos modelos se están pudiendo fabricar en este país, se están pudiendo fabricar en Brasil, se está pudiendo fabricar un montón de tecnología también en la región, que está a la misma altura de la tecnología que se produce fuera de Latinoamérica, fuera de la Argentina. Aparece Latinoamérica entonces como un mercado muy apetecible y especialmente para economías como la europea y la de Estados Unidos, que están en serios inconvenientes, cuyos mercados internos se han derrumbado, están en una crisis severa y que en lugar de parecer encontrar una posibilidad de esperanzarse con una salida, cada vez se profundiza más. Porque en lugar de leer en la prensa o en las declaraciones de los gobernantes la aplicación de políticas en favor de la creación de empleo, en favor del desarrollo de la producción, se leen todo lo contrario. Se escuchan declaraciones que hablan de mayores ajustes, que hablan de reducciones en los empleos, que hablan de reducciones en los salarios, a contramano de lo que se ha venido haciendo en la región durante la última década. Así las cosas, evidentemente, ni en Europa ni en Estados Unidos está ese mercado interno fuerte que han sabido tener y que en este momento se vuelve entonces para esos bloques económicos, lo mismo que para China, la necesidad de salir a encontrar otros lugares. Y aquí aparecemos nosotros, aparece toda la región de Latinoamérica. Y entonces no se puede tirar por la borda lo que se construyó con tanto esfuerzo, con tanta responsabilidad durante 10 años. No se puede tirar por la borda permitiendo que alegremente ingrese cualquier producto que puede llegar a afectar el trabajo argentino, el trabajo latinoamericano y el desarrollo, obviamente, de los distintos países. Aquí es que se pone en práctica desde el año pasado. Esto no es novedad, no surgió ahora ni en el último verano. Esto venimos asistiendo desde el año pasado a una suerte de acuerdos que partieron primero del Ministerio de Industria, que era el que venía manejando esto de la mano de Débora Giorgi, que fue ir a los distintos sectores y ver cómo estaba la balanza comercial de estos sectores. Y en aquellos sectores donde se encontraba una balanza comercial deficitaria, ya previendo que 2012 iba a ser un año muy difícil, empezaron a tratar de cerrar acuerdos para que se equipararan, se equilibraran las balanzas. ¿Esto cómo era? Se juntaban todos los, por ejemplo, uno de los primeros fue el sector automotriz. Se juntaba todos los integrantes de la cadena del sector automotriz, veían qué era lo que se estaba importando y exportando, y se trataba de empezar a importar por cada dólar que se importaba, un dólar que se exportara. De esa manera obligar de alguna forma a llegar a un equilibrio. Eso hizo que en muchas ocasiones hubiera empresas como Volkswagen, por ejemplo, que para poder importar determinados vehículos cerró acuerdos para exportar vinos. ¿Por qué? Porque muchas empresas, a pesar de que se dedican a un rubro, suelen diversificar y tener acciones o participación en empresas de otro rubro. En este caso, una automotriz, quizás con una participación en una empresa productora de vinos, y utilizó entonces el crédito que le daban esas exportaciones de vino para poder importar entonces determinada clase de auto que quería importar. En estos días se habló mucho del tema libros, especialmente Clarín se interesó en machacar con la posibilidad de que falten libros. Bueno, Clarín es propietario de una librería que se llama, de una cadena de librerías que se llama Cúspide, y esa cadena de librerías importa. ¿Cómo hace para importar esa cadena de librerías? Importa directamente, es importador directo de libros, la cadena Cúspide. ¿Cómo hace para importar de manera directa libros. Le pregunté al encargado justamente de un local de esta cadena cúspide. Y él me explicó, nosotros pertenecemos al Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene crédito por exportaciones. ¿Por qué? Porque el Grupo Clarín exporta. El Grupo Clarín es una industria gráfica también. Clarín no es solamente el diario, sino que Clarín pertenece a una industria gráfica que se llama Artes Gráficas Río Platense. Y además también está Arte Gráfica del Litoral. Ambas empresas se presentan en licitaciones internacionales que, cuando ganan, el trabajo lo realizan acá y van y entregan a donde sea. Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú. Se mueve mucho por la región. A donde ganan licitaciones, realizan acá digamos, el trabajo de la impresión de aquello que ganaron, sean boletas de elecciones, sea folletería para determinada cuestión, sea la impresión de libros manuales para determinado lugar. Lo realizan acá y lo llevan a donde ganaron la licitación. Esa es una operación que se toma como exportación. Entonces eso habilita a que después puedan importar y lo están haciendo de manera sin ningún problema. Por eso es que en las notas que se leen, por ejemplo, en el diario Clarín referente al tema de los libros, en ningún momento se cita Cúspide. Porque Cúspide no tiene ningún problema. Cúspide es una librería de su propio grupo y saben perfectamente que no tienen problemas, que pueden importar todo aquello que quieren porque por el crédito con lo que cuenta el grupo por las exportaciones que realizan. Entonces, esto al mismo tiempo va dinamizando mucho el mercado. Otro ejemplo, muy pequeñito, pero para que se pueda ver lo importante igual que puede llegar a significar esta situación. Una amiga de mi mujer se dedica a comprar películas de cine en el extranjero y ponerlas en salas argentinas. Una muy pequeña, es una distribuidora, yo diría mi pyme más que pyme, ¿no? Micro pyme sería, porque la conforman dos o tres personas nada más a esa distribuidora. Compra películas en el extranjero. Ahora se vio con el tema de que para seguir comprando películas extranjeros, en el extranjero tenía que exportar algo. Tenía que conseguir. Porque no tiene que ser uno que exporte, sino asociarse con un exportador. Puede buscar incluso exportadores que anden por ahí y asociarse con ese exportador. Y entre los dos, entonces generar una sinergia. No sabía a dónde acudir esta persona para poder seguir importando películas. Y conversando con su madre vive en Villa La Angostura y fabrica dulces, tiene una pequeña fabriquita de dulces para vender ahí localmente, pero dada esta situación, entonces la madre le dijo, a ver si yo te puedo ayudar, y ahora están haciendo todos los trámites y va a empezar la madre a exportar dulces para de esa manera generar un crédito de exportaciones que le permita a la hija importar entonces las películas para seguir desarrollando. Entonces de repente se terminó inventando algo que va a ser muy favorable para la señora que fabrica los dulces y que los venía vendiendo localmente, que ahora los va a vender en el extranjero y seguramente va a ganar mucho más dinero del que venía ganando. Y vaya a saber en qué también deviene todo eso, porque ya sabemos que una vez que la rueda empieza a girar, marcas se han inventado así y han pasado a ser grandes empresas, las que si no, hasta multinacionales. Y han comenzado siendo pequeñas fabriquitas de a mercado bastante local. Hay un empecinamiento por querer mostrar todo esto como algo malísimo, como un cierre, como que nos estamos cerrando al mundo. Y a mí me parece que hay que empezar a tener un sentido un poco más abierto, a ver cómo vienen las cosas y no cerrarse en el titular de un diario que le está diciendo las cosas vienen mal y a veces no están así. Vamos a seguir profundizando porque hay determinadas cosas que yo quisiera ir tocando tema a tema, como mencioné libros, medicamentos, pero bueno, ahora vamos a dar un cierre a esta apertura y a saludar a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, e irnos a los primeros comerciales. Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cuit 33999242109. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Mi regalo es una eternidad violenta. Continuamos hasta la medianoche, así se debe decir, aquí en Radio El Mundo, acompañándolos. Y voy a continuar entonces con este análisis que inicié en la apertura del programa, que tiene que ver con el tema importaciones. Bueno, ya hablé del tema del... Bueno, comencé, mejor dicho, a hablar del tema del salmón rosado por lo disparatado de encender la alarma con un tema como que la gente no va a poder comer más sushi de salmón rosado y... Realmente suena bastante, bastante risueño, bastante disparatado. Me hace acordar un poco cuando en los últimos años también asistimos a las advertencias de Hugo Biolcati de la Sociedad Rural Argentina, de Mario Yambías de Confederaciones Rurales Argentinas, hasta de Bussi, también de la Federación Agraria. Que decían que íbamos a tener que importar leche, que importar carne, que importar pan. Y a uno le parecía un poco quizás aventurado, exagerado. Sin embargo, ellos insistían con esa posibilidad que no existió, que no sucedió nunca. No solo que no sucedió nunca que no tuvimos que importar ninguno de esos tres productos, sino que no sucedió nunca que Argentina dejara de exportar carne, leche y pan. Bueno... Ahora comenzó esto de buscar algunos otros sectores y yo les quería comentar un poco, muy pequeño, este tema del salmón para pasar a algo más serio. Según datos de la industria pesquera, el 90% del pescado capturado en Argentina se exporta. El consumo de pescado en el país no llega a 6 kilos por habitante al año. Para que tener una idea de cuánto representa esto, el consumo de carne roja por habitante al año en Argentina es de 60 kilos. El de pescado es de 6. Es decir, 10 veces más es el de carne roja. Pero, asimismo, estamos hablando de 6 kilos por habitante de pescado en general. El pescado más consumido en Argentina es la merluza. Ni por cerca es el salmón, y mucho menos el salmón rosado. El año pasado, en todo 2011, para que vean cuál es la participación entonces del salmón rosado en la dieta de los argentinos, se importaron casi 3.000 toneladas de salmón rosado de Chile, que es de donde llega la totalidad del producto del país. Esto equivale entonces a menos de un kilo al año por habitante. O sea, esos 6 kilos de pescado por habitante, que es el consumo actual en Argentina... De salmón rosado no se llega ni a un kilo de ese consumo. Y encima, bueno, no todo el salmón rosado es sushi, ¿no? Obviamente, eso está de más decirlo. El número de consumo entonces de salmón rosado en Argentina es 70 veces menor de lo que se consume de carne roja en un mes. O sea, de todo lo que se consume de salmón rosado al año en el país, es 70 veces menor a lo que se consume de carne roja en un mes. Dije, se consumen menos de un kilo de carne por habitante. O sea, 3.000 toneladas fueron el año pasado. En todo el año, 3.000 toneladas de salmón rosado. De carne roja, solo en enero de este año, se consumieron más de 200.000 toneladas de carne. Bien. Cierro entonces el tema salmón rosado. Y ahora sí, a dos temas. Uno un poco más serio que el otro. Primero el tema libros. Bueno, se habló de que no se podía importar libros, de que estaba todo parado. Fue bastante cómica la situación porque Ya el fin de semana, el propio diario Clarín, que había instalado la idea de que no había más libros, instaló que de repente, ahora sí, ahora se abrieron. Se abrieron, digamos, las barreras a la importación de libros. En ninguno de los casos tuvo fuentes con entidad ni para decir que faltaba libros ni para decir que ya se había abierto la importación. En todos los casos hablaba de fuentes sin nombre y apellido y sin corresponder a ninguna entidad que tuviera cierta autoridad como para hablar en la materia. Porque en el caso de las autoridades que hablaban en la materia, como la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación de la Industria Gráfica, dijeron todo el tiempo que no había ningún inconveniente con el ingreso de libros. Por lo tanto, no tenían que después salir a decir que se había abierto nuevamente la importación. Lo adjudicaron a que justo coincidió que al final de la semana pasada hubo un fuerte reclamo de países europeos que amenazaron con ir a la OMC por las supuestas trabas a las importaciones que está aplicando Argentina. Como apareció esa gran denuncia, que además Argentina desestimó enseguida, el canciller Timmermans salió a decir que nada, eso está pasando, acá se importa, Argentina es uno de los países que más ha importado en los últimos años, así que no tendría asidero ninguna denuncia que fueran a hacer ante la OMC estos países. Se agarraron justamente de eso de las denuncias, y entonces al otro día salió la noticia de que mágicamente se había abierto nuevamente la importación de libros, merced a el temor que el gobierno pudo tener por las advertencias que habían salido de estos países europeos. El asunto es que la semana pasada, como ya dije, de las entidades que representan a los productores de libros, a los libreros y a los gráficos, salieron a decir que no había ningún problema. Pero no solo pasó eso, también en librerías, salieron a decir lo mismo, que ellos no estaban teniendo ningún inconveniente, que estaban pudiendo recibir los libros de la misma manera que lo hacían habitualmente. Y esto no solamente en Buenos Aires, sino se dio también en el interior del país. Informaciones que procedieron, por ejemplo, de Tucumán, de Chaco, por citar dos lugares del interior del país, también hablaban de que no tenían problemas, no estaba sucediendo de tener problemas con la importación de libros. Hubo dos cuestiones que se mezclaron de alguna forma y que dieron pie a que se instalara esta idea de que no íbamos a poder traer más libros de afuera. Por un lado, un acuerdo que se rubricó en septiembre del año pasado y que se puso en vigencia en octubre, o sea que ya lleva 6 meses que rige este acuerdo y no produjo ningún inconveniente. ¿De qué se trata ese acuerdo? Es un acuerdo bastante similar a esto que se firmaba el año pasado, de que por cada dólar que se importa, hay que exportar un dólar. Pero, aparte de eso, este acuerdo lo que hizo fue de alguna manera reunir a todos los actores de la cadena productora y comercializadora de libros, incluyendo importadores, para explicarles que la Argentina quería volver a ser lo que en algún momento fue y que era un país con una gran producción de libros impresos acá. Por esas cuestiones de políticas que no eran afines a la producción, asistimos a cómo durante los 90 la mayoría de los libros dejaron que se imprimieran en el país, dejaron de imprimirse en el país para ser impresos en el extranjero. Incluso Mafalda de Fontana Rosa, por decir un ejemplo. Digamos, cuestiones muy criollas, muy inherentes a la cultura argentina, dejaron de... Mafalda no era de Fontana Rosa, Mafalda era de Quino. Cité Fontana Rosa porque la editora de Mafalda es la misma que la de Fontana Rosa, Ediciones La Flor, y ahí se mezclaron los cables. Mafalda de Quino. Comenzó a imprimirse en el extranjero. Claro, así, tan inherente, están, digamos, caros a los argentinos, a nuestra propia cultura, ver que venían impresos de afuera era realmente triste. Es por eso que ahora se dio este paso, que en realidad se dio, como ya dije, hace 6 meses, y es empezar a fomentar la producción de libros en Argentina. Porque acá están dadas las condiciones, porque existe la tecnología, existe la capacidad, y Argentina ha sido siempre un país con una buena imprenta, una muy buena imprenta, admirada incluso regionalmente. Y ni hablar de la materia prima, ¿no? Directamente de los escritores. Entonces, por un lado estaba esta cuestión, este acuerdo que ya lleva 6 meses y no ha producido ningún inconveniente, porque si no, hubiera saltado mucho antes. Y no porque se le ocurra a un diario ponerlo en su tapa una mañana. Y por el otro, lo que saltó también es una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, también del año pasado, pero que se va a terminar de poner en práctica a mediados de este año. Es decir, en este momento no existe, no tiene relevancia, no se aplica. Va a comenzar a regir a partir del 12 de julio, que establece valores mínimos de plomo en las tintas, los barnices y las lacas. Estos tres elementos, obviamente, muchos de ellos se utilizan para libros, otros se utilizan para estuches, para etiquetas, para otros productos de la industria gráfica. No es solamente libros, o sea, va a ser para todos. Este nivel bajo de plomo está en consonancia con lo que aplican los ministerios de salud en la Unión Europea, en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Y no es ni más ni menos que adecuarse a una cuestión de salud que ya se aplica en otros lugares. Esta reducción de los niveles de plomo en las tintas con las que se hacen los libros. Pero no es solamente para los productos importados. La resolución es bien clara y dice: para los productos que se ofrecen en el mercado interno, ya sean importados o producidos localmente. Por lo tanto, lo mismo que rige para aquellos que vayan a traer libros, va a regir para aquellos que los produzcan acá. Combinaron esas dos cuestiones, el acuerdo para un mayor desarrollo de la industria argentina de producción de libros, con la reducción de plomo en la elaboración de las tintas, y dio como resultado: no entran más libros. Algo que no sucedió ni va a suceder. Algo similar sucedió con el tema de los medicamentos. Se empezó a instalar la idea de que iban a faltar medicamentos, nos íbamos a quedar sin medicamentos. Desde las tres cámaras empresarias, la de especialidades medicinales, la de laboratorios, farmacéuticos argentinos, como los que no son argentinos, rechazaron absolutamente que haya inconvenientes con las importaciones que son necesarias para el normal desarrollo de la actividad. ¿Qué significa esto? En Argentina se venden medicamentos, en Argentina existe una ley de genéricos. El médico tiene que prescribir un medicamento por el nombre de su droga y después uno concurre a la farmacia y compra el de la marca que le parezca o que le gusta más. Pero la prescripción de un medicamento siempre tiene que ser a partir de su denominación genérica. Esta fue una ley que costó muchísimo sacarla, que se logró a fines del 2002, gracias, digamos, a una labor incesante que realizó el que era ministro de Salud en ese momento, Ginés González García, y obviamente el presidente Kirchner la vio con muy buenos ojos. Una ley que ya había existido, la de genéricos, y que sin embargo existió durante la década del 60 y fue muy rápidamente suspendida, derogada, esa ley. Se volvió en 2002, existe una legislación que hace eso. Muchos médicos no lo cumplen, las propias cámaras se encargan de decirlo. Muchos médicos no cumplen con prescribir genéricos, sino que prescriben medicamentos con marcas. Entonces la gente va a la farmacia, pide esa marca y esa marca no está. No está porque no se ha importado, pero no solamente porque haya una traba al ingreso de ese producto, de ese medicamento, sino también los problemas que están sucediendo en Europa y Estados Unidos con las crisis económicas y las crisis de producción y de abastecimiento de sus mercados han generado que muchos medicamentos han parado, no totalmente, pero sí parcialmente su producción, y entonces no se encuentran acá. Por otra parte, lo que se ha determinado es que todo medicamento que exista en Argentina, se produzca en Argentina, está. Por lo tanto, no es necesario que se importe si se puede abastecer el mercado interno. Por lo tanto, a lo que llegamos es a lo siguiente: los medicamentos, como dicen las cámaras, están, no faltan. No hay ninguna droga que esté faltando en las farmacias argentinas. No hay ninguna droga que esté faltando para que, ni ninguna materia prima para que laboratorios puedan seguir desarrollando los medicamentos tal cual lo venían desarrollando. Otra cuestión que se intentó de alguna manera instalar, hacer creer a la población de que podíamos llegar a quedarnos sin medicamentos, y hasta ahora es algo que no ha sucedido. No se ve a la gente saliendo a la calle y reclamando por la falta de medicamentos, sino más bien es algo que se lee en determinados diarios y que lo comenta determinada gente en determinados medios, pero no así se ve que esto esté sucediendo realmente en la calle. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los miércoles a las 23, Guillermo García Arias y Luis Dobnieski hacen Café con Periodistas. Una hora para que juntos analicemos la realidad y pensemos soluciones. Café con Periodistas, miércoles de 23 a 24 por Mundo, AM1070. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Bien, y otra cuestión no menos importante, que sigue siendo eje de la coyuntura, es el tema combustible, y que justamente el disparador fue el tema importaciones. En este caso, no por el cierre de importaciones, sino por la necesidad cada vez mayor de tener que importar combustibles. Un país que de hace 100 años es productor de combustibles y ha llegado a tener reservas envidiables. Exacto. Bueno, en estos últimos días se avanzó la OFEPI, que es la organización de provincias productoras de hidrocarburos, que avanzó en esta presión sobre YPF para que aumente la producción que generan los pozos, los yacimientos que tienen bajo su concesión. De hecho, bueno, la amenaza ya había sido los primeros días de enero, se habían reunido, se reflotó la OFEPI nuevamente, y ya les habían advertido que les iban a quitar concesiones en aquellos pozos en los cuales se comprobara que la producción no fue la que los pozos podían dar, o que los niveles de inversión no habían estado acordes a lo que consideraban necesario las provincias. Sí, en algunos casos digamos que directamente se registró que no había inversión, no había, o que había caído drásticamente. Exactamente. Y una de las más duras fue la provincia de Chubut, que es la que encabeza la OFEPI, y que, bueno, de alguna manera dio el puntapié inicial en cuanto a la quita de concesiones. Ya se comenzaron esta advertencia, se terminó concretando. En total se llevan 12 yacimientos que se les quitaron la concesión. Si tomamos la provincia de Chubut, es el 40% de la producción de crudo en la provincia de Chubut, la que ya no está bajo la concesión de YPF. Y hay un pozo, que es el Manantial Esver, que está próximo, o sea, que es el próximo que perdería la concesión YPF, que ya lo advirtió el gobernador Bussi en sus últimas declaraciones públicas, que es uno de los pozos más importantes, teniendo en cuenta que es el segundo en importancia en volumen de YPF en todo el país, y que significa el 10% de la producción de crudo de la petrolera. Claro, de esta manera ya empezaríamos a tener un panorama, pozos más importantes, mucho más fuerte, porque es cierto lo que hasta ahora se vino analizando, que si bien hubo cantidad de pozos, que más o menos 12, ¿no? Bien, esa cantidad no era tan importante. Había uno, especialmente, también en el sur, sí. No sé si era Santa Cruz o Chubut también, que más o menos era de un 5, 8%, creo yo, de la producción total país. Ese era como el más importante. Uh-huh. Pero, claro, un 8% en esta andanada, en esta jugada, era poco para YPF. Ahora, si hablamos de que se agregaron, ya estamos hablando de un casi 20%, es otro color, es un quinto de la producción de YPF. Ya el valor de la empresa no es el mismo, ¿no? Como habíamos comentado a principio de año, el programa del gobierno era impulsar la quita de concesiones en 17 pozos que no eran realmente importantes en cuanto a producción, pero era como una primera advertencia. Ese era el proyecto del gobierno nacional, quitar esos 17 pozos sin importancia para advertirle que podía irse después por los otros. En realidad, lo que después cambió en el camino fue la fuerza que retomó la OFEPI con Bussi a la cabeza y que terminó avanzando sobre otros pozos que no eran esos 17 originales, que están esos 17 originales, pero que hay otros, como el que vos mencionás, como el que está próximo a perder YPF en Chubut, que son mucho más importantes en cuanto a producción de petróleo, de crudo en el país. Entonces, se ha avanzado más en cuanto a las presiones sobre YPF. De hecho, las acciones están cayendo. Esta semana estaría volviendo Brufau al país. Ya en lo que va del año, 3 meses completos, ya viajó, sería la tercera o cuarta vez que está viniendo al país. Así es. En un mes vino 2 veces. Uh-huh. Cuando uno habla con la gente de YPF, lo que le dicen, no, pero es habitual, viene para las reuniones de directorio, cada 2 meses viene para la reunión de directorio. Bueno, en realidad pasaron 3 meses y ya está casi cumpliendo su tercera vez. O sea, en realidad está viniendo mucho más. Hay preocupación, hay columnas de opinión y editoriales en diarios españoles en contra de las acciones de la presidenta, en contra de... Salió el gobierno español a decir que Repsol era interés del gobierno del Estado español. Exacto. Y acá le retrucó tanto De Vido como Lorenzino, ministro de Economía, diciéndole que la producción de petróleo era de interés del Estado argentino, el autoabastecimiento era Exacto. de interés del Estado argentino. Exacto. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esto que estabas comentando vos, el tema de la necesidad de equilibrar balanzas en diferentes sectores, en diferentes cadenas de valor de la economía, cómo se está haciendo los procesos, cómo se están haciendo estos equilibrios de balanza a través de un dólar importado, un dólar exportado. En realidad, si uno mira los últimos reportes de lo que son las balanzas comerciales, sí. de lo que es la balanza comercial argentina, uh-huh. donde más pierde competitividad es justamente en la parte de energía, la importación Exacto. de hidrocarburos y de energía en general. Entonces, por algo han puesto el foco. ¿A cuánto llegó el año pasado? $2,000 millones o más. No recuerdo exactamente. Pero es uno de los ítems más importantes. Si uno mira toda la balanza, es uno de los ítems que mayor peso tienen en cuanto a la importación. Y en realidad no tiene tanto peso en cuanto a la exportación. Claro. Entonces, tiene su razón de ser esta cuestión de mirar, porque, como decías vos, si tuvimos producción suficiente para abastecer al país, qué es lo que pasó en estos últimos años, que no se está pudiendo abastecer, por qué cayó la producción, porque en realidad ni siquiera se mantuvo, cayó la producción general, algunos pozos tienen el 10-15%, el 10%, en realidad es mucha lo que está cayendo la producción, lo que han caído los niveles de inversiones, y bueno, y en eso tiene que ver este avance del gobierno, de los gobiernos provinciales, que son los propietarios de los pozos. Uh-huh. Estos 12 pozos. Exactamente, claro. No es el gobierno nacional. Los recursos. Exacto. Los recursos naturales son propiedad de las provincias, uh-huh. no es de la nación. Obviamente que la nación tiene injerencia y cuando se reúne la OFEPI está o el ministro De Vido o está Cameron o está Barata, digamos, siempre hay algún representante del gobierno nacional en esos encuentros. Por eso, digamos, detrás de esta estrategia del gobierno con YPF también está la idea de no que el gobierno, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo se quiera apoderar de la empresa, sino que busca federalizar la empresa, volver a que YPF sea lo que en algún Exacto. momento fue, que tuvo ese espíritu federal y que tenía participación de todas las provincias productoras de petróleo que se sentaban con una silla en el directorio. Exacto. Y bueno, la otra, más allá del anuncio que está próximo a conocerse de la quita de concesión en Manantiales Ver por parte del gobierno de Chubut, que sería hasta el momento el más importante en la quita uh-huh. de concesiones que se harían, lo que ya se están empezando a hacer son los procesos de licitación, nuevas licitaciones. Yo hubo interesados. Ya, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y ya están empezando las licitaciones para ver quiénes se van a hacer cargo de esos pozos. En el medio de todo esto, YPF anuncia un nuevo hallazgo en Formosa. Y, bueno, justamente salieron también ahí a retrucarle a YPF, que en el medio de pérdida de quita de concesiones, hace un anuncio de un hallazgo. Son típicas jugadas en estas situaciones, digamos, donde cuando a alguien se le endilga algo que no está haciendo, de repente aparece mágicamente algo que se está haciendo. Claro. Pero bueno, ahora lo que falta es entonces la llegada de Brofau esta semana, estaría llegando al país nuevamente, y la reunión de la presidenta con los gobernadores de la UFEPI para el 12 de abril. O sea, uh-huh, la semana próxima se estaría reuniendo con los gobernadores de la UFEPI. Sí, seguramente después de ahí recién se va a tener algún panorama o algún anuncio, si es que lo habrá. Muchos apostaron en que ayer, 2 de abril, se iba a hacer un anuncio. No, no se iba a hacer ningún anuncio. Primero, que cuando todo el mundo dice que el gobierno va a hacer un anuncio, el gobierno no va a hacer un anuncio. El gobierno va a hacer los anuncios cuando nadie dice que va a hacer un anuncio. Sí. Ya sucedió el 1 de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde también se esperaba que hubiera algún anuncio referido al YPF y no lo hubo. Yo creo que el anuncio llegará después de la fecha que vos decís, después de esta fecha de abril en la cual se van a reunir, porque además para esa fecha de abril también van a terminar de expedirse algunas provincias que no se expidieron todavía, como Tierra del Fuego, uh-huh, que dio plazo hasta más o menos esa fecha para resolver si revierte también concesiones en su provincia. Sí, en total fueron 6 provincias. De las 10 provincias productoras de hidrocarburos, 6 provincias quitaron concesiones. Claro. Empezaron el proceso de quita de concesiones. Claro. Las provincias todavía no lo hicieron. Quedan. Están en esa condición. Exacto. De que han fijado fecha para darse un plazo a analizarlo y para ese momento entonces recién tomará determinación, y creo que ahí, acompañado de todo eso, entonces vendrá seguramente algún anuncio de qué va a suceder con YPF. Si es que lo hubiera, ¿no? En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bien, ya estamos cercanos entonces a la medianoche, estamos en los últimos minutos del programa y estamos en línea con Mariana Rapoport, porque se está lanzando un sello de estilo de vida latinoamericano y nos interesa saber de qué se trata esto. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por llamarnos. Bien, gracias por estar del otro lado y prestarte a la nota. Decime, ¿de qué se trata este lanzamiento de un sello de estilo de vida latinoamericano? Bueno, es un emprendimiento que estamos lanzando con nuestra consultora, que es The Wow Factor, que dirijo junto a Cecilia Nigro. Y durante más de un año, te diría casi 2 años, estuvimos relevando todo tipo de emprendimientos que nosotros llamamos de estilo de vida o lifestyle, que son tanto tiendas como restaurantes, hoteles, museos, y bueno, después de relevar y ir analizando uno por uno, llegamos a esta selección que está integrada por aproximadamente unos 40 emprendimientos. La mayoría están en capital, tenemos en el interior del país y en Uruguay, Brasil y Chile. Uh-huh. Durante décadas se ha hablado siempre del estilo de vida norteamericano, estadounidense, del estilo de vida europeo. ¿Le llegó la hora al estilo de vida latinoamericano? ¿Qué pasa? Latinoamérica, digamos, nosotros justamente hablábamos de este tema hace un rato. En los últimos años se ha fortalecido tanto en su, digamos, desarrollo industrial y comercial, como también comenzó a ser un mercado interno muy apetecible para el resto del mundo. Sí, es cierto. Nos están mirando atentamente y uno hablando con expertos de afuera, la verdad que están mostrando como una fuerte admiración por todo lo que está pasando en esta uh-huh región del planeta. Uh-huh. Como que tiene un color propio que no es parecido al de ellos, que tiene buena estética, buena propuesta, buen servicio. Digamos, es esta mezcla nuestra que nos hace hacer productos tan atractivos finalmente. Uh-huh. ¿Y qué cuál es el estilo de vida latinoamericano? Yo no sé si yo lo puedo definir. Nosotros elegimos aquellos, cuando nosotros damos este sello, sí, nosotros decimos que estos lugares tienen que pasar por una serie de parámetros que se pueden medir, ajá, que son servicio, propuesta, atención, diseño, pero a su vez te tienen que enamorar. Ajá. Eso es lo que nosotros llamamos el factor wow. Claro. Si lográs ese wow, te damos el sello, que no es tan fácil, digamos, lograr a que uno enamore, ¿no? Ajá. Porque sí, a veces hay como lugares que son muy atractivos visualmente, pero o que tienen una buena carta, pero la experiencia del consumidor no es maravillosa. Y uh-huh, a eso es lo que estamos apuntando nosotros. Uh-huh. Que si bien pueden ser imperfectos, si uno le puede perdonar cosas, porque si vos analizás a quién nosotros elegimos, es totalmente diferente. Hay una Fundación Pro, Museo Malva, como sí, una panadería de barrio o un restaurante chiquito. No es, ajá, todo lo mismo. Lo que para nosotras, cada uno en su segmento, lo que logra es este wow, es este factor de enamorarte, que querés volver, que lo querés contar, que uh-huh, contagia. Claro. Eso de alguna manera a quienes logran obtener este sello le da la posibilidad de ingresar en un, digamos, en una promoción mayor de lo que ofrecen. Y sí, de alguna manera, digamos, quien logra esto logra mucho, logra fidelidad y de alguna manera que su negocio sea más exitoso. Uh-huh. ¿Qué aquel que está interesado, digamos, en contar con este sello, qué debe hacer? ¿Cómo es? Y nos tiene que contactar a The Wow Factor, que es nuestra consultora, y después viene, bueno, viene un proceso de análisis, hay todo un diagnóstico que hay que hacer, uh-huh, para ver si pasa o no pasa y puede obtener el sello. Claro. ¿Y quiénes, digamos, qué hay? Como un jurado de notables, ¿quiénes determinan esto? No, en este caso, en esta primera etapa, es Cecilia Nigro, mi socia y yo, que hicimos este relevamiento. En un futuro vamos a abrirlo a que haya más gente. Ajá. A integrarlo por otras personas, que nosotros sería como el comité, claro, curador. ¿Y ustedes qué competencias tienen, digamos, para determinar esta, para llegar a la determinación, no? ¿Cómo? ¿Qué competencia? Claro, digamos, son ¿qué, digamos, título tienen? ¿Qué son para...? Bueno, nosotros dirigimos esta consultora que es The Wow Factor. Cada una viene de una industria diferente. Yo soy periodista y estilista de formación y durante muchísimos años trabajé para revistas de afuera internacionales justamente haciendo curaduría de qué era lo mejor de Latinoamérica para el mercado americano o europeo. Claro, claro. Entonces elegía para Food and Wine, que es una revista especializada muy uh-huh, fuerte en los Estados Unidos, me encargaban para que yo dijera cuáles son los mejores restaurantes de la Argentina. Claro. Y Cecilia durante años fue la directora de Relaciones Públicas del Alvear, uh-huh, con lo cual todo el segmento hotelero y de esa parte es como muy fuerte para ella. Y bueno, y entre ambas tenemos como un ojo muy crítico, muy metido en esta industria, muy pensado más que en la marca, sino en el consumidor. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les provoca? Bueno. ¿Qué les emociona? ¿Qué les gusta? Correcto. ¿Ya hay empresas que cuentan con este sello? Sí, hay 40. 40. Sí. Y me podés mencionar algunos casos. Sí, bueno, te puedo, en espacios culturales está uh-huh, desde Fundación Proa, Villa Ocampo, el Museo Jules Solar, uh-huh, hasta el programa Mejor en Bicicleta. Uh-huh. En hoteles le dimos en la Argentina la Londra de Corrientes, le dimos al Fasano de Punta del Este, al Explora en Atacama, a Posada del Faro en José Ignacio, pero también le dimos un mercado orgánico que es un mercadito que está en San Fernando, uh-huh, o que se llama Sabe la Tierra, uh-huh, o se lo dimos a Tegui, o Le Crocant, que es un lugar muy chiquitito que hace macarons, uh-huh, o un Casacruz. Es una mezcla muy ecléctica la que, claro, nosotros... comprendo. Y decime, bueno, entonces aquel que quiera aspirar, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Y se tiene que contactar con nosotros a nuestra página, uh-huh, que es thewowf.com, para decirlo más simple. Ajá, perfecto. Bueno, bárbaro, Mariana. Bueno, Rapoporto, muchísimas entonces, gracias. Sí, te agradezco mucho por haberte puesto en contacto con nosotros y que tengas una muy buena noche. Bien, llegamos al final del programa. Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Jorge Aguayo, el operador técnico. Bueno, bienvenida entonces, Mariano, nuevamente después de las vacaciones. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 23 aquí por Radio El Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.